Brian Fuente, importante triunfo, brillante triunfo en esta noche. Es la primera fecha. Estoy muy contento y tengo que seguir así para no tener problemas como en la octava fecha. Bien, la moto que te han entregado para esta noche anduvo muy bien y bueno, eso fue un poco la diferencia también, ¿eh? Sí, eso fue un poco la diferencia, pero lo que me costó un poco el peso. Las pruebas me costó como 4 vueltas, 5, acostumbrarme otra vez a la moto. Bueno, felicitaciones y a disfrutarlo allí con todos los muchachos del taller. Muchas gracias, le quiero mandar un saludo a Andrea, a mi papá, a mi mamá, a todos mis hermanos, a todos mis mecánicos y a vos.